sea, fantástico bailable, el papá de los locales bailables de la República Argentina en una noche alucinante. Hoy con el número uno de Córdoba, el número uno del país, el Conejo, Miguel Alejandro. Se viene la banda, se viene Miguel. Conejito Alejandro. Amigos, les canto de corazón y sigo siendo aventurero.